olvidarte y por más que quiera yo no lo consigo. No he debido nunca aceptar a darte todo mi cariño. Ya no te mereces ni siquiera un poco de mis pensamientos. Sin embargo, hoy no logro olvidar que te quise así, con todo fervor, y mi corazón se quedó vacío. Yo quise tu amor y no pudo ser, un castigo fue el quererte así. Hoy no somos ya ni siquiera amigos. Yo quise tu amor y no pude.